11 y 45 minutos, retomamos el tiempo de la actualidad local y lo hacemos para acercarnos al trabajo que se está desarrollando por parte de un colectivo en nuestra localidad, por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, que tiene ya en marcha lo que van a ser las próximas bases que se van a publicar para el 29º concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Un concurso que en esta ocasión, bueno, pues arrancará el próximo 17 de febrero. Queremos conocer los detalles y para ello contamos con el presidente de la Peña Flamenca, con Manolo Román, a quien damos la bienvenida. Manolo, buenos días. Buenos días, Rocío. Que se hace acompañar del vicepresidente Salvador Blanco. Buenos días. Buenos días. Con los dos vamos a conocer cómo está trabajando la nueva directiva, la directiva de la Peña Flamenca, en torno a lo que es el concurso de la Peña en esta edición del año 2017, que será la número 29, ¿no? Sí, la número 29 ya. Rondamos aniversario. Bueno. Sí, más o menos, más bueno. Que podrían ser más, ¿no? Pero lo que pasa que antes, en vez de concursos, hacíamos festivales y bueno, llevamos 40 años funcionando, así que ya ves, 29 hasta 40 y unos pocos todavía. Unos pocos de años, desde luego, del trabajo que se ha hecho en Ubrique por el flamenco, ¿no? En definitiva, por siempre promocionar luchando, y divulgar el flamenco. Siempre luchando por el flamenco y bueno, y mientras, ¿sabes? Como los artistas, moriremos con las botas puestas. Ese es el mensaje, ¿no? Seguir trabajando por el flamenco y que no falte ni un año. Bueno, pues citas como esta, las que ofrecéis a través del concurso, que asegura, garantiza durante prácticamente 4 meses sí, los espectáculos flamencos en Ubrique, ¿no? Que eso, bueno, pues se dice pronto, pero es importante ese dato. Sí, más o menos sobre 4 meses. Depende de la inscripción también que haya, de las ganas que tengan de venir a nuestro concurso. Los concursos son muy, muy delicados, ¿no? Son bastante delicados, ¿no? Hay mucha gente que viene y a lo mejor no quedan o no, bueno, ya no voy más, lo dejo. Pero vamos, que hemos tenido suerte y siempre hemos tenido de los 50 para arriba participantes o 60, siempre hemos tenido. Una participación siempre muy elevada, que además también viene un poco al reclamo de la importante cuantía económica en premios que acompaña al concurso, ¿no? Que eso también es un dato, ¿no?, a tener en cuenta. Exactamente, hombre, siempre los premios son golosillos, ¿no? Y el que viene, pues viene a ver si puede coger una buena tajada, ¿no? Tanto en cante como en baile. Hombre, que los premios no están muy, muy mal, ¿no? Son 2.000 en cante y 2.500 y trofeo en baile, y 1.000 el segundo, en baile 1.500 el segundo y 800 el tercero y 1.000 en baile el tercero. Está bien la cosa. Yo me voy a apuntarte allí. A ver si hay suerte, ¿no? Bueno, en este caso. Preséntate una vez y triunfate. Bueno, no quedemos mal, anda. Las cuantías importantes, desde luego, con una bolsa de premios considerable, los que ofrece cada año el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. En esta ocasión, las bases todavía no están publicadas, se está trabajando en ellas, pero podemos ir adelantando algo, ¿no? Bueno, sí, las bases están ya para sacarlas a la calle, porque no ha podido ser antes. Y bueno, como más o menos, la referencia es casi igual del año pasado, exceptuando que este año no vamos a tener premios, al menos que los vamos a incluir en los mayores, pues hombre, aquel que nos esté escuchando y quiera apuntarse ya puede hacerlo a través del teléfono de la peña, que se lo voy a decir ahora mismo, que es el 692-02 75-76. Escribirse como en cante o en baile o en lo que quieran. Ya pueden ir inscribiéndose. Bueno, las bases relativamente son las mismas. No me han variado palos de cante ni nada de eso. La única novedad en cuanto a las bases es que se desaparece el premio joven de cante. Desaparece el premio joven de cante, pero bueno. Pues nada, porque este año no lo vamos a hacer. Sí, porque ese premio un poco salió sobre todo porque había un buen número de jóvenes, ¿no?, que se inscribieron al concurso, incluso niños, en cante. Sí, sí, sí. Y un poco para dar también salida a ese tipo de... A esa gente menuda que hay, que le gusta el flamenco y quieren, pues, progresar en él, ¿no? Pues bueno, pues venga, pues aquí hay un concurso hecho para ustedes, para que puedan unas bases hechas para ustedes. Pero este año hemos visto que hubo gente, pero que no hubo la gente que nosotros esperábamos. Entonces hemos decidido, de ese dinero, pues dejarlo para los grandes y ya está. Que reservar un premio exclusivo para, a lo mejor, si se presentan un par de concursantes, pues no compensa, ¿no? Sí, sí, así es. Por eso, bueno, pues mantienen, por tanto, todos los participantes con la única modalidad de cante y la modalidad de baile, ¿no? Eso es exactamente, lo que se establece. Como ha venido haciendo años atrás. Y no hemos hecho ninguna observación en nada ni nada. Todos los palos son los mismos, y, en fin, las bases están tal cual que se han hecho otras veces. Solamente que el año pasado quisimos hacer eso, pero se apuntaron muy poquilla gente y entonces no merece la pena. Y lo hemos dejado. Concurso en sus bases que ha ido experimentando, bueno, alguna que otra modificación, pero en lo que es el grueso, ¿no? La parte importante, fundamental de esa convocatoria, siempre ha sido la misma, ¿no? En realidad, ¿no? Dos modalidades, cambian a lo mejor los palos de cante, pero siempre, pues, a grandes rasgos lo mismo, ¿no? Siempre ha sido igual. O sea, que hemos los apartados, a la figuirilla, la solea, la tona, la debla. Esos son los palos grandes. Después está la caña, está, por ejemplo, el tiento, está el mirabrás, está la cantiña, está la alegría. Muchas cosas de esas que están incluidos en esto, que hombre, que el que quiera, pues si tiene para escoger todo lo que quiera. Que no es que... Ahora, si a mí me gustaría, yo un día me gustaría hacer una cosita, hombre, si tuviésemos un poquito de... un día tuviéramos un poquito mejor de dinero, ¿no? Pues hacer solamente un palo. En vez de tener un tercer premio, como tenemos ese tercer premio... Cante por lo que sea. Dedicárselo a un solo cante, ¿no? Así, hombre, pues, por ejemplo, podemos decir, pues el bardiar, o bien el cante por tiento, o el año que viene pues lo hacemos vamos a decir una saeta, o vamos a decir una tona, un martinete. Pero hemos visto que, bueno, pues vamos a dejarlo este año como está, y si el año que viene estamos, pues ya veremos a ver lo que vamos a hacer. Premiar un cante, además, que cumple determinadas características. Que... O sea, uno de los cantes, yo me refiero a uno de los cantes de esos que están perdidos, porque hay muchos cantes que no los recuperan. Que tú vas a un concurso y siempre soleá, siguirilla, malagueña. Y alguno que otro te canta por alegría, o te canta por cantiña, o te canta una toná, un martinete, es una cosa de esas, ¿no? Entonces lo mejor que hay es decir, obligado. Claro. Hay que hacer este cante. Se hace este cante porque se está viendo que se está perdiendo, ¿no? O el fandango de Lucena, o la rondeña, o bien la serrana también, que es un cante muy bonito. Lo que pasa es que, hombre, tenemos aquí a Prado el Rey, que está muy bien instruido en cuanto al cante por serrana. Tampoco queremos nosotros aquí meter la pata a nadie, sino... Que toca un año, pues bueno, pues ese año va a ser un cante oficial por serrana. Yo recuerdo un año, ¿no se hizo esto con bambera, puede ser? Sí que se ha hecho. El cante por bambera, el cante por bambera es muy bonito también. Un cante que pues tampoco se hace mucho. Y hay que coger y decir, bueno, pues estos palos hay que sacarlos para adelante. Que no se queden ahí escondidos, que mira, hombre, yo por la tarde cuando vengo aquí al flamenco, yo procuro de poner todos esos cantes. Y además, para mí me gustan los antiguos, yo pongo mucho antiguo, porque son la gente que cantaban todas esas cosas. Y los de que hoy... ahora no se canta. Los de hoy están acostumbrados a otra cosa. Los concursos están especializados. Yo me especializo en una cosa. Siguirilla, soleá, y vamos a que yo cante una tona. El fandango tampoco los canta mucha gente. Pues eso sería una cosa buena y para sacarlos adelante, porque yo qué sé, y que se van a perder, que se pierden. Como las peñas, nosotros no hagamos una cosa de estas, pues este año vamos a poner, por ejemplo, como tú dices, la bambera. Pues venga, pues que canten por bambera, un cante obligado por bambera. El año que viene, un cante obligado por mirabrás. Al otro, un cante por cantiña, al otro, un cante por la alegría o lo que sea. Y ahí para que, hombre, pues vayan la gente enterándose de que hay muchos cantes que están perdidos, porque sí, están perdidos, y no los canta nadie. Manolo, ¿por qué? Ya entramos un poco en reflexiones flamencas, si te parece, aparte del informativo. ¿Por qué han ido evolucionando el cante flamenco hasta que estos han sido los más populares, los que han perdurado? Estos son los que tú dices que se especializan. Y el resto se queda atrás. ¿Por qué? Pues no sé. Yo creo o que no escuchan el flamenco o no hay gente que... ¿Es que es más fácil de interpretar, de cantar o no? No tiene por qué, ¿no? Yo creo que sí. Una alegría creo que son más fáciles de cantar que una ciguirilla. Incluso más fácil que una toná. Y una toná es a palo seco. Que a palo seco quiere decir que no incluye guitarra. Sí. Yo creo que es que... habemos muchos puristas o ha habido muchos puristas, ¿sabes? Que los demás cantes los han dejado así como a un lado, ¿no? Como si no existiera. Y el cante ese de rajarse la camisa y de la ciguirilla, la soleá, son los que han predominado más, ¿no? Pero antes no era así. Antes era de otra forma. Antes cantaba, porque hay miles de discos grabados de los antiguos, te cantan la tona, te cantan la caña, te cantan por alegría, te cantan por bulería, te cantan... Y hoy no. Hoy está la cosa. Si tú fueras al concurso y escucharas, habría... Voy a hacer un cantecito por malagueña. Venga, malagueña. Se sube otro. Voy a cantar por soleá y el segundo cante, el tercero, malagueña o ceguirilla. Que hay que darle vida a los cantes, hombre, que no se pueden dejar esos cantes ahí escondidos. Que lo mismo sirve, va a ganar uno que cante por ciguirilla que un tío que cante bien por yo qué sé, por colombiana o por cualquier cosa de esa, o por Mirabrá, o por Toná, o por... yo qué sé. Cante por Mariana, que no cante por Mariana, también muy bonito. Cantes de trillas, que también se cantaban. Y... La farruca, otro de los cantes que también... Yo tengo un montón de grabaciones. Yo tengo todos los cantes grabados. Y alguna vez que otra, pues pongo alguno que otro aquí, hombre, porque me lo piden y lo pongo, ¿no? Pero yo no me olvido de esos cantes. Tú llegas a una peña y empiezas a cantar y según le ves las caras a la gente, así tienes que hacer. Si tú ves que están alegritos, pues sí que es por donde vas. Pero si los ves con las caras así caídas, que no les gusta, pues hay que cambiar otros cantes. Eso está en la vista del cantador. Y después las casas discográficas tampoco quieren saber mucho del flamenco, claro. No quieren grabar mucho flamenco, que dicen que no tiene salida, porque somos cuatro o cinco locos que habemos nada más luchando por el flamenco. Y estas cosas son así, lo digo. Yo lo he dicho, que obligado habría que hacer todos los años un cante que tuvieran que cantarlo a la fuerza, a que no se perdiera. Entonces esa persona se preocupa de escuchar, perdón, que no hacen nada más que escuchar la soleá, la ciguirilla, la tonal, martinete, la de... Y ahí no salimos. Preocuparse por recuperar cantes antes. Estás en un concurso y te canta una persona bien por alegría y es que se alegra la gente, se pone contento. Ahora ahí está escuchando malagueña, y otra malagueña, y otra malagueña, y otra malagueña. No es que sea arte uno, porque hombre, a mí me gusta, porque yo soy aficionado al cante y me tiene que gustar. Si no estaría metido en el lío este que estamos metidos. Emma, cuando llevan el cuadro flamenco los bailadores, ¿también optan por ese tipo de palos a la hora de interpretar? Bueno, como acompañamiento para el baile. Mira, muchos hacen el cante por toná, pero mayormente ahí va la cantilla, va la caña, va el polo, el taranto también, que es una especialidad que también lo lleva mucha gente bailando. Y bueno, pues ahí alegran, ¿no? Porque y después ya al final es que en el baile incluyen, por ejemplo, un taranto, incluyen un poquito por alegría, incluyen un poquito por soleá, a lo mejor. En fin, y te están dando cambiando, ¿no? No es como otros que está lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Ahí no. O terminan por bulería, o terminan por alegría, en fin. Que ahí, hombre, el cantador va atrás, tiene que estar muy preparado para un baile, o sea, que tiene que conocer muy bien los palos, el cante. Quizás será la gente de atrás, ¿no?, uno de los cantadores más, más importante que hay, porque la verdad es que para llevar un compás de eso hay que saber. Tienen que coordinarse, ¿no?, con el baile también, que es importante. Pero esta gente está todo el día ensayando, como es natural, tienen que estar todo el día con la bailadora y cantando y esas cosas. De ahí el que siempre los premios sean un poco más elevados en la modalidad de baile que la de cante, ¿no? Siempre, hombre, lo hemos dicho. Además que se trata también de que es un conjunto. No es uno solo y uno solo el que hace el baile. Lleva hasta palmeros, lleva cantadores, lleva guitarristas. Entonces el premio tiene que ser claro, un poquito... Es que si te pones a pensar que el primer premio en la modalidad de cante son 2.000 euros y en baile, con todo lo que lleva detrás el baile, son 2.500, casi que compensa más el que canta, ¿no? Obviamente, porque se lo lleva él. Porque además, si quiere la guitarra, el concurso pone guitarra, ¿no? Sí, sí. Tenemos que poner un guitarrista. Es que es normal que tenga un guitarrista oficial para el concurso. O sea, que una persona nada más se puede llevar un premio de esa categoría. Yo digo que, hombre, el premio del baile no podemos subirlo más porque no podemos. ¿Pero quitarle al cante? No. ¿Tampoco? Tampoco, porque entonces no puede ser. Hombre, mira, el baile primer premio son 2.500 euros. Si vienen dos, a lo sumo vendrán tres, porque viene un cantao y viene el guitarrista y un palmero, sí, claro. Pero ya eso corre de cuenta de ellos, que ellos después se repartan el premio con la bailadora y dicen, yo me llevo 1.000 euros y esto se lo reparten ustedes, digo yo, ¿no? Y yo no sé cómo se organizarán, ¿no? Pero cómo se organizan, yo no tengo ni idea. Pero vamos, que yo creo que está bien, bueno, porque 2.500 euros no se ganan ahí a donde quiera. Hay que ganárselo como sea. En fin, es importante desde luego el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique por esa trayectoria. Ya alcanzan esta edición los 29 años. La cuantía es importante también de premio que se reparten, y bueno, pues también la participación, ¿no?, que siempre ha sido elevada año tras año. Gracias a Dios, personas. Sí. Hemos tenido participación y nos hemos quedado. Lo único que pasa algunas veces es que a lo mejor tienes cuatro que van a venir para un viernes, o tienes tres y a lo mejor aparece uno o aparecen dos. Ya no tienes lo que tú querías tener, ¿no? Pero bueno, eso es así. Luego te llaman y te dicen, mira que no puedo ir porque tengo una actuación en tal sitio y ahí tengo que ir de barrio y allí me van a dar 1.000 o 500 o lo que sea, ¿no? Sí, son profesionales un poco también del cante, que se dedican a eso. Te dicen, déjame para tal fecha, si puede ser. Y ya si podemos lo dejamos y si no, pues lo decimos para el año que viene. Depende de lo que tengamos. Claro. Bueno, pues el 17 de febrero, el viernes, porque las noches flamencas del concurso, como siempre, son los viernes. Se celebra en septiembre. Y la final del concurso lo hacemos, bueno, tenemos... No, y me decía la noche de concurso, la gala del concurso. La final de concurso. Todos los viernes, ¿no? Todos los viernes, a las 10:30 de la noche, todos los viernes. Se intentó además también en alguna ocasión adelantar el horario, pero finalmente 10 y media de la noche. No, no puede ser. La gente está acostumbrada a ir a esa hora y ya no puede quitar horario. Tienes que dejarlo como está. Y es que no van. Es que tú dices, a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche vemos dos así, o tres. Es empezando el concurso, empezando a cantar primero, ya empieza la gente a llegar. Empiezan a... Que, hombre... Yo creo que debieran de ir un poquito antes, ¿no? Porque tú sabes que cuando está una persona cantando, molesta, a lo mejor le molesta al cantado que te muevas para allá, vengas para acá, andes para arriba, andes para abajo, llamando al camarero, o llamando a... Pero esto es así, ¿qué vamos a hacer? Tampoco nos vamos a enfadar con nadie ni nada. Y ya está. Bueno, pues como decíamos, el 17 de febrero arranca el concurso. Cada viernes a las 10:30 de la noche tendremos sesiones en distintas modalidades, baile y cante. Durante este tiempo que queda pendiente de entre la actualidad hasta que arranque el concurso, ¿qué tenéis programado en la peña? Porque con anterioridad informábamos antes de la Navidad también de las galas que habíais previsto para otoño y ahora en este paréntesis un poco... Sí, ahora pues el próximo viernes, el viernes 20, vamos a tener la actuación de una arcense, Montse Roldán, que va a estar acompañada por el guitarrista oficial de nuestro concurso, que es Antonio Heredia. Van a venir, nos van a ofrecer su cante y sus toques. y no sé si si alguna niña va a venir con ellos. No estoy seguro, pero hay unas chavalitas chicas, que una pequeñillas que cantan muy bien, y no sé si la van a traer, no lo sé. Eso va a ser el próximo viernes 20. Uh-huh. Se trata siempre por parte de la peña de mantener un poco todo lo que son los espectáculos flamencos vivos, ¿no? Exactamente. La medida de las posibilidades. Lo que pasa es que, claro, hombre, no podemos estar todos los viernes trayendo gente, porque hace falta dinerillo, porque aquí no puede venir la gente de Barde. Por lo menos los gastos hay que pagárselos, como sea. Los 100, los 200, lo que sea, hay que aceptarlo. Uh-huh. Y hemos decidido que este viernes, el viernes próximo, pues vengan esta familia. Son marido y mujer, uh-huh, ellos. Y hablando de guitarristas, pues este guitarrista va a ser el guitarrista oficial de nuestro concurso de este año, Antonio Heredia de Arco. Uh-huh. Por cierto, que la Peña Flamenca va a elaborar también ya, o va a preparar curso de iniciación a la guitarra flamenca, ¿no? Que era el que quedaba pendiente, porque tenemos en las escuelas de la Peña Flamenca, tenemos baile, tenemos cante, tenemos castañuela. Y la guitarra quedaba ahí un poco pendiente, y ya finalmente parece que se va a conseguir, ya, ¿no? Se ha ofrecido este hombre a dar el curso, y lo único que queremos es que está puesto en internet. No sé si están ahí los teléfonos, sí, ¿lo tienes tú por ahí? Uh-huh. Los teléfonos, el que más... Aquel que esté interesado en clase de guitarra, porque va a ser como un curso, ¿no? Pues puede llamar al teléfono de la peña, a este que yo he dado antes, al 692-02-75-76, lo voy a repetir, 692-02-75-76, para apuntarse a este curso de guitarra. En el momento que tengamos pues una cantidad, ¿no? Pues empezará. Además que este hombre enseña muy bien y toca muy bien, ¿eh? Aquel que quiera aprender flamenco bonito y eso, pues no tiene más que llamarnos y apuntarse. Y en el momento que tengamos siquiera 5 o 6 chavales, ya él va a venir. Y ya diremos el día que pueden ir a la clase. Puede ser un lunes o puede ser un sábado. No lo sé seguro. Pero los días que tenemos más libres son el lunes y el sábado. Uh-huh. El horario tampoco lo sabemos, porque sabemos que los chavales están en el colegio. Y supongo yo que sería por la tarde. Uh-huh, claro. Bueno, pues es un curso de iniciación a la guitarra, que no es de perfeccionamiento, sino para comenzar a tocar la guitarra. Comenzar a tocar, sí. Él tiene una escuela, la tiene en Arco también, pero digo, Antonio, a ver si podemos hacer algo por aquí. Entonces ya me mandó a ver el cartel y claro, búscame gente. ¿Sí? Pues bueno, pues lo estamos diciendo desde aquí. Que aquel que quiera, uh-huh, me vea a mí o vea a Salvador para apuntarse. Uh-huh. Curso de iniciación a la guitarra flamenca. Bueno, también lo decimos para los socios también, que los niños de los socios, que aquel que quiera, que tenga interés en aprender a tocar la guitarra. La guitarra, quiero yo decir que es muy difícil, pero también es muy bonito. Cuando ya aprendes una falseta o un compás o algo de eso, es que cada día te va gustando más. Lo que pasa es que es trabajosilla, pero bueno, pues, para eso está el profesor, para enseñar. Uh-huh. O sea, que también ese interés, ¿no? Para aquellas personas que quieran aprender a tocar la guitarra flamenca, uh-huh, tienen el curso de iniciación que se va a poner en marcha, y en función del número de alumnos se desarrollaría en la peña flamenca. En el momento que tengamos cierta cantidad de alumnos, pues está aquí el profesor. Y estas clases de iniciación a la guitarra se van a sumar a lo que son las escuelas de baile, cante y castañuela, que no sé si han retomado ya después de la Navidad del... Sí, ya está funcionando la escuela de baile, castañuela y otro. Y cante. Uh-huh. El cante es los domingos, ¿no? Sí, a partir de las 4. Salvador puede hablar mejor. Sí, a partir de las 4 se comienza, bueno, y estamos allí pues toda la tarde, hasta que nos parece ya que... ¿Qué hora de irse? Salvador, ¿quién era el que imparte las clases de cante o la que imparte, ¿no? ¿De baile? El profesor, no, en cante. De cante, tu profesor. Bueno, Juan Flores. Juanito, el mismo que toca la guitarra. Exactamente. Flores Amaya, claro. Uh-huh. ¿En baile quién? En baile Ana Blanco, Ana Victoria Blanco Gómez. Uh-huh. Es la profesora, ¿no?, en este la caso profesora. De baile. En las castañuelas pues tenemos a Isabel Benítez. Uh-huh. Que son los tres lo personas que imparten tenemos, las ¿verdad? Escuelas en la de la Peña Flamenca, ¿no? Anita tiene las clases el martes y miércoles y Isabel Benítez tiene los jueves a las 4 creo que de la tarde, me parece que a las 4 de la tarde. Anita es por la tarde, la tiene de 7 en adelante. Y Juan Flores pues, la tiene los domingos a las 4 de la tarde. Uh-huh. Y el guitarrista, pues ahí queda pendiente a ver si hay una cantidad de alumnos para poder empezar la guitarra. Uh-huh. Y puede iniciar también esta nueva escuela, ¿no? La de guitarra en este caso, de la Peña Flamenca. Bueno, pues es la información que queríamos ofrecer nosotros en torno a la Peña Flamenca de Ubrique, ese trabajo que estáis haciendo para poner en marcha una nueva edición del concurso de arte flamenco que arrancará, como decíamos, el próximo 17 de febrero. 17 de... Y cuya inscripción ya está abierta, en realidad, una inscripción que no se cierra, además, ¿no? No permanece abierta. No, se deja abierta hasta que veamos la cantidad de gente que tengamos, ¿no? Este año, como te he dicho antes, a ver si podemos terminar un poquito antes, para no meternos mucho en el mes de junio, porque para que podamos hacer la fila de curso de baile, cante, claro, y castañuelas y eso, y guitarras, y hay alumnos, ¿no? Lo que no te he dicho es el precio, pero vamos, eso ya es hablándolo, hay que hablarlo con el profesor. Eso ya es una cosa que eso entre ellos, uh-huh, entre el alumno y el profesor. Y eso, que queremos uh-huh a ver si este año podemos hacer todas las cosas en el mismo mes de junio y terminamos un poquito antes. Uh-huh, claro, terminar el concurso en mayo y en junio hacer la fin hacer de curso la de las escuelas, la final del concurso final de arte flamenco. Concurso, que lo haríamos en lo último. Y está ahí ya. Y dejar programada ya la Noche Flamenca de la Piel de septiembre, ¿no? Pensando en eso. La Noche Flamenca de la Piel. En fin, un año 2007 que llega como cada año por parte de Peña Flamenca cargado de iniciativas, de actividades a desarrollar para promover el flamenco también en nuestra localidad, que es el principal objetivo, ¿no?, de esta entidad. Manolo y Salvador, no sé si queréis aportar algo más al encuentro que hemos mantenido hoy con toda esta información del concurso en torno a las escuelas. Dime. Bueno, pues que se apunten mientras más mejor y a tirar para adelante, que esto hay que sacarlo para adelante, que no se venga atrás el flamenco, porque es prácticamente una de nuestras culturas de Andalucía, y tirar para adelante. Sí. Yo digo lo mismo, que tengamos mucha suerte este año, tengamos bastante participación. Y, en fin, que todo salga bien, que es lo que yo espero. Uh-huh. Y ya está. Pues con ese deseo nos vamos a quedar agradeciendo a Manolo Román y a Salvador Blanco, presidente y vicepresidente de la Peña Flamenca de Ubrique, que nos hayan atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, y a nuestro radio. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas...